Hoy tenemos un animal muy interesante para contarles. Se trata del único mamífero que pone huevos. ¡En el ornitorrinco! El ornitorrinco es la única especie en su familia. Este interesante animalito es endémico de la sección oriental de Australia. También habita en la isla de Tasmania. ¿Querés saber cuánto mide? De 30 a 45 centímetros. ¿Querés saber cuánto pesa? No más de 4 kilos. Se mantiene la mayor parte del tiempo nadando en los ríos y lagos de agua dulce. De lo contrario, se esconde en túneles que escarba. En estos túneles construye su nido, muy semejante al de algunos pájaros, donde deposita sus huevos. ¿Cómo es su comportamiento? Es más activo durante la noche, siendo las horas antes del amanecer, y después de anochecer, cuando normalmente sale a comer. Aunque también se le ve durante las horas del día descansando en las orillas de los ríos y arroyos donde vive. ¿Qué características tiene? Es que tiene un pico en forma de paleta, similar al pico de los patos. En diferencia a estas aves, el pico del ornitorrinco está cubierto por piel sumamente desarrollada al sentido del tacto. Cuando nada, mantiene los ojos cerrados, siendo entonces el pico su principal órgano defensor. ¿Cómo se alimenta? La alimentación de este animalito consiste de plantas que crecen en el fondo del agua, lombrices, renacuajos, camarones y otros invertebrados que logra atrapar. Según va atrapando su presa, la mantiene en los cachetes. Después, cuando regresa a la superficie, la mastica y se la come. Son de apetito voraz y en una noche pueden ingerir el equivalente a su propio peso. Qué raro que es este animal, ¿no? Sí, la verdad que sí.